que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Finalmente es viernes, estamos a las puertas de un nuevo fin de semana, es 14 de febrero del año 2014 y esto es la primera edición del Contacto Sur. Buenos días, bienvenido y bienvenida. En Aler, Contacto Sur, usted hace la noticia. Los temas que son noticia en nuestra patria grande, usted los tiene aquí en la primera edición del Contacto Sur. Tendremos contactos con información que se genera en Perú, en Venezuela, en Brasil, Costa Rica y El Salvador. Iniciamos por Venezuela, en donde medio de las protestas de las últimas horas que han terminado en hechos violentos y saldos fatales, se espera que hoy el gobierno presente un plan de pacificación. Además, se ha convocado para este sábado una movilización a favor de la paz y la convivencia. Estamos ya en contacto directo con nuestro compañero Héctor Escandel de la Red Nacional de Radio Fe y Alegría para ponernos al tanto sobre lo que en Venezuela sucede. Héctor, buen día, bienvenido, te escuchamos. Buenos días, Isabela, buenos días a toda la gente que nos escucha en América Latina. Efectivamente, ya son 48 horas de protestas en nuestro país, por un lado. Ya jueves, en horas de la noche, un grupo de personas también salieron a protestar ya al caer la tarde, al caer la noche, y nuevamente en el mismo lugar. Hablábamos ayer del municipio Chacao, en el estado Miranda. Allí se volvieron a concentrar un grupo de jóvenes que pretendían hacer una vigilia y terminaron trancando la autopista Francisco Fajardo, una de las más transitadas a estas horas en Caracas, que comunica con el oriente del país. La protesta terminó en la famosa Plaza Altamira, aquella de 2002, cuando un grupo de militares se alzó contra el gobierno de Hugo Chávez Frías. Allí estuvieron hasta altas horas de la noche y nuevamente se presentaron los disturbios. A eso de las 11 de la noche, el ministro de Interior, Justicia y Paz finalizó una reunión con un grupo de estudiantes. Al finalizar las reflexiones sobre el plan de pacificación, dijo que ya basta de trancar calles y vías y que iba a poner orden en la autopista Francisco Fajardo, y así es que se movilizaron grupos de la Policía Nacional Bolivariana. A esta hora de la mañana se muestran en los alrededores de la Plaza de Venezuela y de la autopista Francisco Fajardo algunos grupos de policías nacionales que están allí pendientes de nuevas trancas que van a estar ahí, como decía el ministro, garantizando la libre circulación de la gente este viernes 14 de febrero. Se ha convocado efectivamente para hoy. Truene o relampaguee fueron las palabras que utilizó Nicolás Maduro para decir que hoy iba a lanzar al país el Plan Nacional de Pacificación. El Plan Nacional de Pacificación tiene propuestas de distintos sectores de la sociedad civil, incluyendo de las universidades. Allí se va a presentar un marco legal, un marco normativo en el cual, en teoría, debe marcar la paz, el desarme, sobre todo en la población venezolana. Para el sábado, el presidente también convocó a todos los venezolanos y las venezolanas a Caracas, la gran marcha en Caracas en respaldo a las últimas gestiones del gobierno y el rechazo al fascismo. Así ha llamado esta protesta que se va a llevar a cabo el día sábado en la capital de la República. Por estas horas, Isabelo, aún no se hace efectiva la detención en contra del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López. No ha sido capturado. Sin embargo, distintos personajes de la política del gobierno escribieron en la cuenta de Twitter en horas de la noche que estaban pendientes en puertos y aeropuertos para evitar que se fuera. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello Rondón, denunció en Twitter que Leopoldo López había comprado un pasaje en la aerolínea Avianca para salir rumbo a Bogotá a las 6 de la mañana, pero que lo estarían esperando en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Repito, hay una orden de captura en contra del representante del Partido Voluntad Popular, Leopoldo López. Sin embargo, aún no se ha hecho efectiva y empieza los dimes y diretes a través de las redes sociales sobre la captura o no de Leopoldo López. Por cierto, no ha ofrecido declaraciones él en las últimas 24 horas, sí lo han hecho representantes de su partido. Hoy esperemos que reine la paz en nuestro país, hoy 14 de febrero, que no se vayan a calentar las calles, como decimos popularmente, que la cordura vuelva a las convocatorias tanto de oposición como de oficialismo. Ese es Contacto, compañero. Este viernes, en Voces sobre la Mesa, analizaremos las principales apuestas del Movimiento Sin Tierra de Brasil a 30 años de su existencia y en el marco de su sexto congreso. Voces sobre la Mesa, este viernes por www.aler.org y esta emisora. Y en efecto, hoy concluye en Brasilia, la capital de Brasil, el sexto congreso del Movimiento Sin Tierra. Los debates se han centrado en las últimas horas en el avance de la reforma agraria popular. De hecho, las y los dirigentes del movimiento se reunieron la tarde de ayer con la presidenta Dilma Rousseff, quien se comprometió a dar seguimiento a la propuesta de reforma planteada por el Movimiento Sin Tierra. Solange Engelmann nos amplía esta información. Saludo a todos los oyentes de la América Latina. De acá hablamos sobre el sexto Congreso Nacional del MST, que empezó en el 10 de febrero y se va a el 14 de febrero. Acá en el sexto Congreso del MST tenemos 15.000 personas que vienen de varios estados del Brasil, varios cantos de este país. Este fue un congreso con un carácter masivo, por eso tenemos tantos participantes. Y el objetivo principal del congreso está siendo discutir las cuestiones estimativas de cómo el MST va a continuar su lucha y su acción para el próximo periodo. Acá en el Congreso tenemos varios espacios. Tenemos espacios del debate, espacios de mística, que es un espacio cultural y también que expresa la nuestra forma del MST de mirar la sociedad y también la lucha por la tierra. Tenemos espacios de fiesta con varios momentos culturales, con grupos culturales y regionales del Brasil. También tenemos espacios de una muestra de cultura popular y producción camponesa, que es una feira de reforma agraria con varios productos típicos de varias regiones del Brasil, del norte, del sur, del nordeste, del sudoeste, del centro-oeste. También tenemos espacios como de la ciranda infantil, que es un espacio donde los niños se quedan para participar de actividades culturales, actividades de lacer, actividades de deportes. En cuanto su papá y su mamá se quedan en el debate del Congreso y participando de las actividades, los niños se quedan haciendo otras actividades que discuten la lucha del MST. Entonces, la ciranda infantil es para nosotros un gran orgullo de mostrar nuestra continuidad del MST en la sociedad. Y también hacemos ayer una marcha por la explanada de los ministerios, donde cobramos y cuestionamos del gobierno brasileño la reforma agraria, porque la reforma agraria se está parada en el Brasil y queremos que el gobierno retome la pauta de la reforma agraria en su programa político, en su programa de país. Entonces, cuestionamos los investimentos para el agronegocio y la falta de políticas públicas para la reforma agraria. Y além disso, es un momento de celebración. El Congreso es un momento que viene siendo preparado a 2 años. Entonces, son 2 años de discusiones, de debates, y ahora cerramos con el grande encuentro con 15.000 personas en Brasilia para celebrar la continuidad del MST y los 30 años que el MST completa en 2014. Estás escuchando Contacto Sur, primera emisión. Y en Costa Rica, en el centro del continente, el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional IDESPO presentó los resultados de una encuesta, la cual dieron en llamar percepción sobre algunos aspectos de las culturas políticas en Costa Rica. Estos resultados reflejaron que la población de ese país centroamericano se encuentra desesperanzada con el futuro del país. en momentos en que se vive una coyuntura política electoral. Vamos a tener detalles del tema con nuestra compañera Natalia Rojas del Centro de Producción Voces Nuestras. Buenos días, América Latina. Una encuesta reveló que gran parte de la población en Costa Rica se encuentra desesperanzada con el futuro del país. Parte de las personas consultadas creen que el cambio de gobierno puede significar una salida a la mala situación económica y social que atraviesan. La encuesta Percepción sobre algunos aspectos de las culturas políticas en Costa Rica encontró que cerca de 4 de cada 10 personas consideran que la situación del país en los próximos 10 años empeorará. Mientras tanto, una cuarta parte cree que se mantendrá igual. El sondeo fue efectuado por el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional, IDESPO, y se consultó a 800 ciudadanos y ciudadanas. Estas personas, en su mayoría, se muestran pesimistas sobre el futuro del país, pero también esperan que haya un cambio impulsado por un nuevo gobierno. La socióloga e investigadora del IDESPO, Cindy Mora, explicó qué se buscaba analizar con esta encuesta. Queríamos indagar, en medio de la coyuntura electoral, más bien, cómo la gente construye los sueños, qué sueña para el país, cómo imagina el futuro, qué tiene que tener ese futuro, cuáles son los problemas que tiene ahora, pero cómo los visualiza resolverlos. Para la profesional, ese alto porcentaje que cree que el escenario político no va a cambiar es fundamental para entender cómo la población lucha por sus objetivos y se aglutina para construir una mejor sociedad. Otro dato que arroja la encuesta es que las personas que muestran un mayor pesimismo son las de estratos socioeconómicos más bajos. El sociólogo del IDESPO, Luis Diego Soto, señaló que hay diferentes motivos por los que los consultados y consultadas manifiestan desesperanza. Cuando vamos a las razones del por qué se van a mantener igual y por qué van a empeorar, muchísimas están referidas a factores políticos como la corrupción, como la falta de escucha de parte de los gobernantes, de las necesidades de la población. También eso puede estar asociado a muchísimas circunstancias del escenario político de los últimos años. El sondeo encontró también que las personas entrevistadas eligen un candidato presidencial en función de lo que desean para el país. Incluso plantean sus esperanzas en función de los ciclos electorales y creen que una mejoría en la situación puede darse por la llegada de un nuevo gobierno. La investigadora Cindy Mora citó el ejemplo de la administración actual, que finalizará el próximo 8 de mayo y que se ha abierto poco a las demandas de la población. Hay una necesidad muy importante de escucha, es uno de los reclamos fundamentales de las personas. La no escucha, la no atención de las demandas, el ignorar las demandas. Dentro de las personas consultadas, el 96% está de acuerdo o muy de acuerdo con que todos los y las habitantes deben ser responsables del bienestar colectivo. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, les informó Natalia Rojas. Gracias, Natalia, por tu informe. Y de Costa Rica vamos a Perú, porque cientos de ciudadanos salieron a las calles a movilizarse en contra del aumento de sueldo que se han recetado los ministros del gobierno de Ollanta Humala. He aquí el detalle con nuestra compañera María Luz Cruz de Radio Yaraví. Saludos América Latina y el Caribe. Esta es la información desde Arequipa, Perú. Indignados protestaron por aumento de sueldos a ministros. Los sindicatos de trabajadores administrativos del sector educación, jubilados, profesores, jóvenes y pobladores de asentamientos humanos salieron a las calles y plazas de Arequipa para protestar en contra del Decreto Supremo 023-2014 de Economía y Finanzas, que aprueba el aumento de sueldos a los altos funcionarios de Estado, entre ellos los ministros. Han aprobado este nefasto Decreto Supremo, aumentándose los sueldos, duplicándose los sueldos, los ministros y funcionarios, aduciendo que la ley del servicio civil ya se inició con ellos, a su favor. ¿Y qué hay de los estatales? ¿Qué hay de los trabajadores públicos que ganamos 900, 800 soles? A nosotros no nos aumenta ni un sol. Cabe indicar que el sustancioso autoaumento de sueldos de 15.000 a 30.000 soles coloca al Perú en el tercer país que paga mejor a su alta burocracia, después de Chile y Brasil, y en el primer país que tiene distancia mayor entre los sueldos de alta burocracia y salario mínimo. Las protestas de la ciudadanía continuarán, ya que en Lima, esta tarde, diversos grupos progresistas, organizaciones sociales y colectivos estudiantiles realizarán también un plantón en la Plaza San Martín. Ayer, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, el ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, y el ministro de Justicia, Daniel Figalo, se presentaron en el Congreso para explicar el porqué de su aumento y mencionaron que este se ejecuta en el marco de una reforma del Estado basado en la meritocracia y que tiene por objetivo retener el talento humano en el sector público. Los congresistas que ayer escucharon las explicaciones de los funcionarios no quedaron convencidos con sus argumentos y mencionaron que los interpelarán. Asimismo, un grupo parlamentario ya presentó un proyecto para derogar la norma que faculta ganar más a dichos ministros. Esta es la información desde Radio Yaraví para Contacto Sur. No hay tiempo para más. Hasta aquí llega la primera edición del Contacto Sur. A nuestros compañeros y compañeras corresponsales les agradecemos por estar siempre al pendiente de la producción de este informativo. A Flavio Guerrero en la operación técnica y a usted, gracias por su atención. Que tengan un buen inicio del fin de semana. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.